Vamos a hablar con Juana Vilas, que es lonco de la comunidad mapuche Ranquel. Juana, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Damián. Estaba escuchando la radio con respecto al tema. Pueblos originarios en lucha se relaciona a todos los la problemática que tienen los pueblos originarios de los cuatro puntos cardinales de la República Argentina, no solamente Ranquel Mapuche, sino Diaguitas. Bueno, el mapa con 37, 39 pueblos originarios que están reclamando lo mismo. Claro. El mes pasado estuvimos en la Cámara de Diputados, reunidos con diputados, senadores y toda la parte de la cúpula gubernamental para dejar constancia, ¿no?, del reclamo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Así que tuvimos una larga charla que duró bastante tiempo para poder esclarecer y que concientizaran realmente el pedido y el porqué de ese pedido. Bien, el pe Posterior a eso, hubieron otras marchas de hermanos de pueblos del norte, del sur, del este y del oeste. Todos caminamos las calles de Buenos Aires realmente reclamando lo mismo. Y bueno, nosotros pedíamos realmente que fuera ley, no un espacio de tiempo, porque ahora la renovaron. Claro, se prorrogó, digamos, la ley. Claro, se prorrogó la ley y en 3 años tenemos que salir. Otra vez lo mismo. Exactamente, lo mismo. Entonces, ojalá que en un momento determinado tomen conciencia y digan, bueno, vamos a compartir con los indios el territorio que le hemos quitado. Claro, la normativa que quedó aprobada ahora es una prórroga de la prohibición de desalojos, así es, y Exacto, no una cuestión de es la fondo. 26.160, que es la ley de no desalojo a los pueblos originarios, considerándolo como es posesión de ellos hasta tanto se regularice a través del INAI el relevamiento y todo lo demás con respecto a la posesión de ese territorio, ¿no? Por lo menos compartir con los hermanos un territorio y proteger la naturaleza, el Lisos Filmogen, en todos sus aspectos, ¿no? Como nosotros acá, proteger al Calden, que es uno de los en uno de los únicos lugares que se cría esta especie y que es tan provechosa para todo el ambiente, ¿no? Respecto al relevamiento, ¿se sabe si están avanzando? Bueno, en eso también estábamos, y el pueblo de originario en lucha. También estábamos avanzando o estábamos proponiendo algunas alternativas que son viables para los dos sectores. O sea, que el pueblo originario tenga el derecho de tener su tierra y hacer su, ¿cómo le puedo decir? Su cultura y actualizar su cultura y su filosofía de vida. Y concientizar también a la gente que desmonta sin tener conciencia del mal que está produciendo a ellos mismos con respecto al tema de el calentamiento global, la pérdida de especies, animales en extinción, que se da pura y exclusivamente por esa tala de especies arbóreas que son realmente beneficios para todo el mundo, no solamente para los pueblos originarios. Sí, las tierras que terminan siendo quitadas a quienes pertenecen a los pueblos originarios terminan siendo justo pa o con un uso, claro, que no va para nada a favor ni del ambiente ni de la sociedad. Sí, nosotros en una conferencia que tuvimos con el Banco Mundial y que tuve la suerte y de decirle y de saludarme, de decirle a los señores del Banco Mundial unas cuantas cosas, que mis hermanos me dieron la oportunidad, en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, decirles que ellos tienen la culpa de todo esto, porque le endosaron a la República Argentina y al gobierno de turno en ese momento, allá lejos de hace tiempo, el hecho de la práctica del cultivo de la soja. Y ahí comenzó la debacle con respecto al medio ambiente acá en la Argentina. Las yungas en el norte, el caldén en la zona de La Pampa, el pehuen en el sur, sufrieron daños inmensamente profundos, y la tierra llora y grita. Y realmente no se le tiene... no se le presta oído a esas cosas. Y bueno, en ese momento nos dimos la comunidad mapuche Ranquel de Toay, y en representación de también de algunos hermanos en La Pampa, dijimos que eso era cuestión de ellos, y los conminamos a decir que transformaran esa maldad y ese ese procedimiento con respecto al tema de la concientización con respecto al tema de la protección a la tierra que ellos mismos utilizan, porque el talado de montes y demás no fertiliza la tierra realmente como tiene que fertilizar. Tal cual. Y bueno, y ante esta situación, la cambio de tema, ¿qué lectura hace de los resultados de las últimas elecciones? Yo no soy política, pero... Bueno, la vida es una política. Pero, ¿cómo se llama? No soy política partidaria. Entiendo que cada uno recibe lo que merece, realmente. La vida es así. Bien. Uno recibe lo que merece. Y cuando a uno lo tratan mal, o a una persona la tratan mal, o la menosprecian en sentido económico, cultural y todo lo demás, después se transforma en una... Bueno, en esto, ¿no? En una pérdida de confianza y para los políticos partidarios realmente eso es malo. Bien. Esperemos que se siga concientizando entonces y que, bueno, las políticas públicas también acompañen los reclamos que llevan adelante. Yo entiendo que eso tendría que ser algo positivo con respecto al tema, ¿no? Porque todos estamos dentro de lo mismo. El calentamiento global no solamente es para los pueblos originarios, sino para todo el mundo. Para todos, claramente. Rubios, blancos, negros o amarillos. Y si uno no toma conciencia y no proclama esa conciencia o no da a entender qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda, indudablemente, y tomar conciencia de que no lo vamos a hacer, ya que nos perjudica a todos por igual, entonces sería bueno, ¿no?, que todos los políticos, todo el ser humano, se concientizara con respecto al tema. Yo en mi patio, ayer casualmente estábamos charlando con gente que había venido de otro lugar, y me dice, Juana, dice, tenés una farmacia en el patio. Le digo, pero eso es la UEN y eso es la filosofía de vida y la protección de uno mismo, porque yo tengo en el patio mío cantidad de árboles y plantas que son sanadoras. Claro. Son la UEN sanadores. Y cuando vienen se asombran. Y le digo, es la filosofía del pueblo indígena. Muy bien. Juana, sí. Le agradecemos. Sí. Gracias. No, por nada, al contrario. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y yo sé que soy bastante hincha coquito en el alargar la situación. Pero bueno, es lo que tenemos que aprovechar cada vez que nos llaman. Más vale. Gracias de vuelta y abrazos. Igual para todos, que tengan un buen día. Juana Vilas es lonco de la comunidad mapuche Ranquel de Toay.